En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. El día de hoy, Testigos del Crimen se encuentra de fiesta. No solo estoy al lado de Guadalupe Gutiérrez, mi co-conductora. Muy buenos días, tardes o noches, querida Lupita. ¿Qué tal, Roberto Coria? Bueno, pues encantada, la verdad, porque, bueno, vamos a tener una plática, queridos escuchas, deliciosa. Nos reunimos con nuestro podcast Hermano Cinemanet y le doy los micrófonos a Carlos del Río. Muchísimas gracias, Roberto Coria, Lupita Gutiérrez, Cinemanet también en frecuenciacero.com.mx y con mucho gusto dándole la bienvenida también a nuestro público, porque este es un programa conjunto, este es un crossover más entre Testigos del Crimen, que es además el programa más escuchado, más descargado de todo Frecuencia Cero. Y no solamente eso, sino que finalmente Roberto Ortiz es un programa con el que nos hemos involucrado, creo que más que con otros, debido a ciertas coincidencias temáticas. Pues sí, a lo mejor este programa para nosotros tiene maña porque de alguna manera vamos a aumentar nuestros escuchas, ¿verdad? Y yo creo que hay una coincidencia en el tema que vamos a tratar, porque creo que a cada uno de nosotros nos gusta, nos apasiona y estamos en la misma línea. Recordemos que tenemos en la producción a nuestro querido Abel Cobos, como siempre. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800 087-2423 para todos los programas de Frecuencia Cero en toda la República Mexicana. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de dejar su comentario. Y la de Cinemanet, www.cinemanet.com.mx, donde estamos ya rondando los 200 episodios. Muy bien. Sí. Y también tenemos un correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Así como en promociones@cinemanet.com.mx. Quiero hacer una pequeña presentación para los escuchas de Testigos del Crimen. Es un placer compartir esos micrófonos con Carlos del Río y con Roberto Ortiz. Carlos del Río estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, crítico de cine, locutor, conductor de programas radiofónicos en diferentes estaciones de radio de todo el país. Ha viajado a numerosas partes del mundo como corresponsal de la revista Cine Premier, donde presta sus servicios. Y Roberto Ortiz Escobar es crítico de cine, locutor, articulista de varias publicaciones especializadas y tiene un trabajo que verdaderamente envidio. Es curador de la Cineteca Nacional, un sitio por el que yo siento en especial un gran cariño. There was a barber and his wife, and he was beautiful, a proper artist with a knife, but they transported him for life. And it was beautiful. El tema de hoy, queridos amigos, es evidentemente recuperar la historia de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Ya en Testigos del Crimen hablamos sobre el caso criminal en el cual se basa dicha adaptación teatral y posterior adaptación cinematográfica, pero hay algo muy importante en el fondo: hay mucha pasión, hay mucho amor, hay mucha venganza. En efecto, aquí todos aquellos que ya la vieron y los que están por verla, lo que observarán a través de toda esta película es el enojo, la rabia y la venganza. Vamos a recordar cuáles son las principales guías que mantienen al individuo, al ser humano. Ya lo decía nuestro buen Freud, que nuestras pulsiones básicas son el tánatos y el eros, es decir, la vida y la muerte, y ambas están cargadas siempre de muchísima pasión, ya sea hacia la vida o ya sea hacia la muerte. Entonces es lo que vamos a ver precisamente a lo largo de todo esto, así como lo vamos desenmarañando, escudriñando y tratando quizá de entender un poquito por qué hace lo que hace Sweeney Todd. Pues yo creo que debemos empezar mencionando que estamos analizando, estamos discutiendo sobre una película muy popular que se encuentra actualmente en cartelera, que estoy seguro que todos los presentes en esta mesa coincidimos al decir que es una maravillosa película, y su principal artífice es un sujeto llamado Tim Burton. Tim Burton, uno de nuestros cineastas favoritos, un personaje recurrente en las charlas en CinemaNet, haya o no haya película de él exhibiéndose, de una u otra forma de repente percibimos su influencia en otros cineastas, en estilos y como de alguna manera hemos platicado en otras ocasiones contigo, Roberto Coria, un hombre que se puede considerar un cineasta autor. Un individuo que tiene temas recurrentes en su obra, tanto temáticos como estilísticos, y que a pesar de que en ocasiones adapta obras que no son propias, como es el caso de Sweeney Todd, que bueno, aparentemente está basado en un caso criminal de la vida real, una cosa que también es un tema polémico por la cuestión de las fuentes, si realmente son ciertas o no. Me imagino que eso ya lo comentaron ustedes en su episodio previo, pero que en esta ocasión recurre a la versión musical, que de entrada se nos hace completamente increíble cómo el musical estadounidense, el musical de Broadway, ha recurrido a temas que no nos imaginaríamos se podrían convertir en obras cantadas, ¿no? Digo, desde una Evita Perón, que a quién se le ocurriría hacer la historia de la esposa de un presidente dictatorial sudamericano para un público universal, o en este caso, un asesino serial en el Inglaterra victoriana. Aquí tenemos una conducta psicológica, patológica tal vez, como nos decías a propósito de Eros y Tanatos, pero que también se corresponde, creo, convenientemente con un ámbito, con un entorno social. Es cierto que Tim Burton no está tratando de hacer una descripción sociológica, pero creo que de entrada esos créditos iniciales impactantes que nos están dando el tono de la película con el elemento de la sangre y el color, creo que nos remite inmediatamente a lo que puede ser la pobredumbre, la degradación humana. Y en ese sentido creo que Tim Burton, en esta puesta en escena musical, nos está también ubicando una época victoriana en donde finalmente pareciera que los personajes principales que estamos viendo no son los convidados al festín del progreso, del capitalismo boyante de ese Londres, de esa Inglaterra victoriana. De acuerdo, completamente. Y es curioso, a mí me llama mucho la atención el que Tim Burton se haya decantado por la idea de adaptar un musical y hacer una película musical. Él ya ha incursionado previamente en otras películas como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia. De alguna manera tienen elementos musicales que inclusive, no son... Inclusive Charlie y la fábrica de chocolate. Por supuesto, ¿sí? La música es un protagonista de la historia, pero no se sustenta toda la trama en la música. Efectivamente, y lo que es aún todavía más desconcertante, que esta labor conjunta que ha hecho con un músico de cabecera que se llama Danny Elfman, que ha sido también una pieza clave, una identidad con la que lo tenemos plenamente ya ubicado, tenga que prescindir de él porque está recurriendo a otra musical. Dicen, cuenta ahora sí que la leyenda contemporánea, que lo invitó también para que hiciera músicas de fondo, pero que Danny Elfman dijo, yo no puedo hacerle justicia a este musical, y ahí sí, hermano, te lo dejo todo para ti. Completamente de acuerdo, además de que sería la segunda película en la que Tim Burton no colabora con este hombre. La primera es Ed Wood, un biopic maravilloso sobre el peor cineasta de la historia del cine. Queda para la recomendación para todos ustedes. Pero bueno, nos atañe el tema criminal en esta ocasión. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa y regresamos en un momento para hablar acerca de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet? Out of sight all these years, like me, my friend. Well, I've come home to find you waiting. Home, and we're together, and we'll do. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al reestreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. I feel you, Joanna. I feel you. I was half convinced I'd waken, satisfied enough to dream you. Y estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, con esta plática más que interesante y encantados con la compañía de Cinemanet, con Carlos del Río y Roberto Ortiz. Y bueno, lo que estamos escuchando es toda esta fantástica música que hizo Stephen Sondheim para Sweeney Todd, ¿no? Carlos, nos ibas a comentar algo acerca de las descargas. Sí. Tenemos dudas. Tenemos dudas, inquietudes de parte de nuestra audiencia que nos pregunta dónde localizar los episodios previos. Tenemos en cada una de las páginas, ya sea en Testigos del Crimen o en Cinemanet, en cualquiera de esos programas de Frecuencia Cero, un player, un reproductor donde se encuentran los programas de los últimos 3 meses. Esos son los que están accesibles de manera inmediata. También tenemos la sección de episodios. Si ustedes le dan ahí clic, pueden encontrar los episodios previos, donde también hay un buscador para encontrar el que más les interese. Ahora, en el peor de los casos, pueden recurrir a Google y ahí ponen el nombre del programa, Testigos del Crimen o Cinemanet, de alguna palabra clave, y les aparecerá también nuestra página. Entonces, he ahí las recomendaciones técnicas y regresemos para hablar acerca de Sweeney Todd, de la versión cinematográfica. Ya hemos hablado que esta se basa en una obra de teatro escrita en 1973 por un dramaturgo llamado Christopher Bond, que a la vez fue retomada por Hugh Wheeler en las letras y Stephen Sondheim en la música para hacer este exitosísimo musical de Broadway, Sweeney Todd, el barbero diabólico de Fleet Street. Una obra que tuvo un éxito inusitado. Roberto Ortiz estaba recordando que el papel coestelar como la señora Lovett era interpretado por Angela Lansbury, la reportera del crimen. Extraordinaria, por cierto. Y obviamente va a ser retomada por Tim Burton de una manera estupenda. Ya Tim Burton ha manejado una suerte de relación, yo diría incluso como si fuera un actor fetiche, a Johnny Depp como protagonista de alguna de sus historias más entrañables. Definitivamente actor fetiche, o sea, se convierten, ¿no?, el uno en extensión del otro, y pues descubre Tim Burton en la presencia de Johnny Depp y también en la forma en la que este histrión tiene la capacidad de transformarse continuamente en sus cintas y con personajes verdaderamente extremos. Recordemos que la primera colaboración entre ellos se da en la película Edward Scissorhands, Eduardo Manos de Tijeras, que yo siento está constantemente referida en esta versión cinematográfica de Sweeney Todd. Evidentemente, hablábamos de aquella escena en la que Sweeney Todd dice que cuando tiene una vez más sus navajas, su brazo está completo, ¿no? Como alguna vez lo estuviera también los brazos y manos de Eduardo Manos de Tijera. La forma, obviamente, es el mismo actor, el cabello, la palidez del personaje, el estar ubicado en este ostracismo, en una parte superior de algún edificio, ya sea un castillo o una casa ubicada en la calle Fleet, y que bueno, tiene, siento yo, todas estas líneas conductoras, ¿no? También ha participado en otras películas como Ed Wood. Ed Wood, que es una cosa verdaderamente impresionante, un filme además en blanco y negro, al mejor estilo de las películas que él está homenajeando y parodiando simultáneamente, ¿no? Donde tenemos una interpretación de Bela Lugosi de parte de Martin Landau. Martin Landau, verdaderamente increíble, ¿no? Creo que estuvo nominado al Oscar. De hecho, lo ganó. Lo ganó, finalmente. Y El Jinete Sin Cabeza sería otra película que debemos de recuperar, ¿no? Sí, ahora, a mí me parece que estas recurrencias que menciona Carlos con Joven Manos de Tijera, en el caso de Sweeney Todd estaríamos en las antípodas. Porque el manejo que hace de personajes y de situaciones es diametralmente opuesta. ¿Cómo arranca la película de Joven Manos de Tijera? Pues arranca con un homenaje a Vincent Price, que es un científico o un hombre que tiene que ver con esta mecánica de la creación ingeniosa de juguetes o algo propio de la tecnología. Y en el caso de en la película de Sidney Toot, la tecnología es una tecnología terrorífica. Completamente. Es una tecnología que va a servir para botar cadáveres al sótano y también para tratar de hacer de ellos una comida fabulosa. En ese sentido, creo que estamos en las antípodas y al mismo tiempo con respecto a los personajes y su entorno inmediato. En Joven Manos de Tijeras es el personaje quien finalmente va a tener esta agresión de la sociedad. Y en el caso de Sidney Toot, es el personaje que tal vez está absorbiendo y ha sido permeado por toda esta agresividad del entorno que maneja una revancha. Son como situaciones de manejo diferente por parte de Tim Burton y que nos lleva finalmente a lo que dice Carlos, efectivamente, a un manejo temático que está finalmente dado en una y otra película, en estos personajes que están en la realidad, que están en la fantasía, pero que la realidad va a ser trastocada, puliada continuamente ante esta posibilidad de fantasear, de estar en otro mundo. Yo creo que por esto que estoy diciendo, estamos ante la película más oscura, más pesimista de Tim Burton. Y además la más gore, la más sangrienta, la que además mayor clasificación ha recibido por parte de los censores, tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña o México, ¿no? Es una película no particularmente apta para niños, es un cine para adultos definitivamente. Y bueno, aquí hablando de todo esto, haciendo referencia a lo que decía hace rato Carlos, de lo que dicen Joven Manos de Tijera y ahora en Sidney Toot de Al fin mis manos están completas, una de las cosas, por ejemplo, ahora sí que desde el aspecto psicológico, cuando se dibujan manos estilo navaja o en picos o en todo este tipo de características, son toda esta parte de agresividad. ¿Qué son las manos? Las manos es el contacto social, es la puerta de bienvenida. Cuando nos presentan a alguien no le damos el codo, el hombro, no, es la mano, el pie, ¿no? Se dan la mano y se toman el pie. Es una parte de bienvenida, de mira, te estoy saludando y veo a través de esto cómo te recibo o cómo te rechazo. Y lo que pasa con las navajas, obviamente es toda esta agresión y toda esta hostilidad. ¿Qué sucede? También una de las cosas que se observan con todas estas referencias que hace Tim Burton, que sabemos perfectamente que hace monstruos, digamos, esa gente que no es normal, entre comillas, dices, bueno, a fin de cuentas igual que es normal, como decía Roberto, atacan al pequeño joven Manos de Tijera, que era completamente ingenuo e inocente. Sidney Toot no es inocente, al contrario, utiliza todo el colmillo que ya va adquiriendo a lo largo de los años y lo empieza a usar en revancha. Sin embargo, convierte en monstruo aquello que está dictaminando la sociedad que debe de ser monstruo, cuando lo está presentando como, entre comillas, ¿qué tal si esto sería lo más normal o lo más adecuado o quizá algo diferente por un manejo simplemente de otro? Y de lo que decías, yo, bueno, lo que he visto y me da cuenta, a mí Tim Burton me fascina, es que hace referencia y honor a sus propias películas en N, ¿no? Uh-huh. El jinete sin cabeza, todo este traje que lleva Christina Ricci, no me acuerdo del... Katrina Van Tassel. Katrina. El traje que hace referencia a Beetlejuice como una parte de esperanza que pone en su película de Al fin encontró el amor. Y es cuando empieza una época diferente de Tim Burton con su nueva pareja. Y yo creo que a partir de la paternidad, Big Fish, digo, vámonos al terreno cinematográfico. Uh-huh. Big Fish es tal vez su película más personal, la que refleja mejor sus inquietudes y tienen que ver con el momento en que el sujeto es padre, que tiene un hijo. Todos sabemos, él originalmente era pareja de Lisa Marie, esta mujer que sale en Ed Wood, que sale en Mars Attacks, en Marcianos al Ataque. Uh-huh. Y que eventualmente termina con ella. Sí, es una. Y además, es la esposa del senador, del gorila. Es donde coexisten ambas mujeres. Helena Bonham Carter. Exacto. Una mujer muy extraña. Verdaderamente peculiar. Yo tengo mi propia teoría personal. De que cuando Tim Burton vio la película de Frankenstein, donde sale Helena Bonham Carter, particularmente caracterizada como la novia de la criatura. La versión de Robert De Niro, dirigida por Kenneth Branagh. Efectivamente, descubrió allí que ahí estaba su otra media naranja, ¿no? Su musa. Yo particularmente, o sea, aunque aprecio las cualidades histriónicas de Helena Bonham Carter, pues yo me quedaba con Lisa Marie, que también es de una belleza peculiar. Claro. ¿No? Es vampira en la película de Ed Wood, ¿no? Y es muy curioso, decíamos, recuperar la idea de la paternidad. A partir de este instante comienza, creo yo, la etapa más madura de Tim Burton como director. Recordemos, recapitulando algunos aspectos, otras colaboraciones brillantes entre Tim Burton y Johnny Depp, además del Jinete sin Cabeza, lo tenemos en Charlie la Fábrica de Chocolate, una película ya infantil, dedicada para su niño. una especie de Pericles de los Locos Adams, una cosa muy curiosa. Recuerdo, por ejemplo, El Cadáver de la Novia, donde Johnny Depp presta la voz a Víctor, al protagonista de la película, y llegamos a Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Y fíjate, ahorita quería yo recuperar esto. Ustedes, Roberto Ortiz mencionó la palabra revancha. A Sweeney Todd, Guadalupe, lo mueve la venganza, que creo yo que es uno de los sentimientos, una de las acciones más poderosas en el ser humano. En efecto, porque si seguimos la línea, le quitan lo más preciado, el amor. Su esposa y su hijo. Su esposa y su hija. Y su hija, en efecto. Entonces él va, digamos que acumulando todo esto, y él lo que busca a través de la transformación del amor al odio, en donde, ¿qué hace? Simple y sencillamente les está cortando, ¿qué? El cuello. ¿A través de qué? Bueno, pues estoy cortando el suministro de amor, de sangre, de todo aquello que te pueda hacer sentir vivo. Si yo me morí y estoy caminando, tú te vas a morir realmente, ya no vas a caminar. Es una cosa como muy simbólica, por así ponerlo, en donde les corta el cuello y cualquier capacidad que tengan para pedir auxilio, para gritar, para llorar, para experimentar o para más bien manifestar el dolor. Y esto es lo que pasa dentro de Sweeney Todd, o sea, como este complemento. Además, la contraparte también de la amante. La señora Lovett. Sí, de las delicias que hace con la carne y vende sus deliciosos pasteles. Bueno, queda un complemento amoroso. Pero en esta conducta fantástico que observamos de estos dos personajes que has mencionado, yo no sé si estamos ante el acto supremo de egolatría, ¿sí? Por el comportamiento mismo que tienen. Si se trata de un acto de venganza que se rumió durante muchos años, encarcelado, y ahora en el regreso, estaría considerado para ubicarlo en una persona, en el juez, que sería el villano de la historia. Alan Rickman. Sin embargo... El estupendo Alan Rickman. Está estupendo. Sin embargo, no deja esta historia títere con cabeza. En el caso de la venganza queda radicada en más de un personaje. Y por la supuesto otra cosa, esto nos hace observar una conducta terrible. Y por otra parte también, en el caso del personaje femenino principal, que creo que sin develar una acción final, estamos ante una respuesta terrible en términos de lo que podría considerarse la suprema traición, ¿sí? Ante algo sagrado, que es la consideración de a quién quiero y si todavía existe. En efecto, fíjate que esto que suena completamente lógico, dice, bueno, ¿quién me la hizo? El juez. Uh-huh. ¿Con quién me voy a desquitar? ¿A quién quiero matar? Al juez. Así como el dicho que tenemos aquí los mexicanos de, ya no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Y eso es lo que pasa. Hay un mecanismo en psicología y que eso lo hacemos los seres humanos. O sea, uno es el desplazamiento, que es, pongo en B, C y D lo que me hizo A, porque a lo mejor el jefe me gritó y yo no le puedo contestar al jefe. Entonces llego y le grito a mis hijos, le grito a mi esposa, le grito al de la calle. Entonces yo estoy desplazando, uno. Y dos, también se tiende a veces a la generalización. Dices, bueno, ya mataste a uno. En ese uno ya quedó como condensada la figura de este maldito que te mandó a la cárcel y te quitó la vida. Sí, pero no es suficiente. Y entra una parte compulsiva en donde es, a ver, ya maté a este, pero también este tiene sus cositas. No me la hizo, pero pues también la debe. Órale, me voy contra este. Y empiezo a generalizar junto con el desplazamiento. Y pues, bueno, pues ya voy una parte compulsiva en donde ya se me viene una parte omnipotente también, en donde al estar vulnerables en ese sillón, yo tengo el control de sus vidas y las puedo tomar cuando yo quiera o van a salir caminando de aquí. Es una parte muy omnipotente que tiene, obviamente. Y que lo convierte en asesino serial, porque esa forma de pagar que estás mencionando a veces puede ser con cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Sin llegar al homicidio. En efecto, ¿no? Y estamos hablando de, ya lo platicamos, queridos escuchas, en el programa biográfico, digámoslo así, que platicamos Roberto y yo, de que eran alrededor de 160 víctimas. Aproximadamente, según Peter Hennig. Y lo curioso, bueno, acabas de mencionar ya el tópico relacionado con la venganza. Recordemos que en el caso histórico, Sweeney Todd tenía una forma de resentimiento social. Me estaba acordando de un caso que atendí hoy concretamente en la oficina de la Procuraduría de Justicia. Parece que hoy en día el delincuente promedio vuelca un mayor grado de violencia en contra de la víctima. Y esto habla acerca de una suerte de resentimiento. El delincuente como un miembro de la clase baja que no conoce los privilegios ni todos los lujos que tienen clases más acomodadas, parece que se está vengando en este grado de violencia que ejerce contra el otro, contra el que ha tenido más privilegios. De alguna manera pareciera que por ahí va la idea de Sweeney Todd. Él efectivamente está desplazando el odio hacia el juez, hacia su torturador, hacia su victimizador, y lo está depositando en todos los clientes que de alguna manera son parte de esa sociedad, de ese engranaje que lo ha orillado a convertirse en un monstruo, a morir, como él mismo dice en el transcurso de la película. Completamente de acuerdo, es un ser sin sentimientos y sin remordimientos. Y el aspecto de la cuestión de la venganza, que es el tema recurrente, ¿no? Que si bien es parte de la naturaleza humana, también ha sido reflejada en todas las artes, ¿no? Desde los griegos hasta nuestros días. Yo veo mucha similitud aquí, para hacer una referencia literaria y cinematográfica, con el Conde de Montecristo, ¿no? Claro, por supuesto. Es el hombre que sufre la gran vejación, es olvidado por un largo tiempo y regresa con una falsa identidad a vengarse de aquellos que le hicieron el mal. He ahí la deuda de Sweeney Todd con la literatura. Y aquí es donde encontramos esta visión, decíamos anteriormente, oscura, de la naturaleza humana, como dice Carlos. Porque si observamos la conducta y los resultados de cada uno de los personajes, bueno, ya mencionamos a Sweeney Todd, mencionamos el personaje femenino, pero observemos las otras. Por ejemplo, la del juez que parece que a través de la hija sublima el amor imposible, un amor que finalmente como posibilidad trastocó y quedó retorcido porque hubo una especie de manejo impune en la naturaleza de esta mujer cuando joven. Y por otra parte, tenemos también el destino, el desarrollo que vamos a tener en un niño que debe de alcoholizarse en el orfanato con Ginebra para que pueda dormir y después estar listo para todo el trabajo que tienen que realizar, y la forma como remata la película con este personaje. En ese sentido, si bien es cierto, ustedes aludían a esta paternidad de Burton, en donde hay ciertos elementos que nos podrían dar un aviso optimista, aquí la visión que tiene de la infancia es tétrica, es pesimista, es un horror. Claro, es lamentable, pero que además se está manejando con maestría, con uno o dos pinceladas en el personaje infantil. Uno de los temas recurrentes, la infancia como territorio para el horror. Pero bueno, hagamos una pausa, regresemos platicando sobre el caso de Sweeney Todd y escuchemos la estupenda partitura de Stephen Sondheim en la voz de Johnny Depp y del resto del elenco de esta cinta. Pretty women, pretty women, blowing out the garden, letter writing, flower picking, weather watching, how they make a man sing. Proof of heaven as you're living. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. There's a hole in the world like a great black pit, and it's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it. But not for long. They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Love, let's tell you why. Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. There's the one staying put put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovey, look at you. Regresamos a este crossover entre Testigos del Crimen y Cinemanet y platicamos con Carlos del Río, Roberto Ortiz, Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria, sobre el caso de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, y sobre su adaptación cinematográfica. ¿Qué otros elementos se podrían destacar de esta película? ¿Qué otras actuaciones, las locaciones, la música? ¿Qué podríamos destacar de esta cinta? Bueno, hay algo importantísimo que decirle al público que parece que no se deja ver tan claramente en los trailers, en los anuncios comerciales, y es que la película es 100% musical. O sea, las conexiones entre una canción y la otra son escasas líneas que hablan los personajes, y lo demás es cantar y cantar y cantar. Y a mí me tocó ver que había gente que se salía de la sala. Se cansa. Que de repente no aguanta o no está acostumbrada a este ritmo de película, ¿no? Pero también, ¿sabes por qué? Por la, precisamente lo que decían hace rato, por la cantidad de agresión que visualmente se puede estar percibiendo. Hay gente sumamente delicada y sensible para eso, entonces se sale. Pero también, en el caso del musical, es un género que en los últimos años no es muy favorecido por el público de México, si hablamos, digamos, como un público masivo, que sí fue favorecido en otras épocas. Si consideramos 70, por ejemplo, tan solo en los 60, no sé si es en esa ocasión esta película con Julie Andrews. La de The Sound of Music. Ajá, esa película fue, no sé si la más o una de las películas más taquilleras. Pero hay una diferencia allí. Ahí es una película que tiene momentos musicales, ¿no? Sí, pero está, es un musical. Final, sí. Este, pero hay otro, por ejemplo, los 70. Jesucristo Superestrella, ahí sí no habla fantástica. Nada. Fantástica. ¿No? Pero de todas maneras es un musical. Creo que entonces estamos ante otro momento en donde no existe este apego, esta afición. Sin embargo, creo que esta película, como espectador común, yo diría que pasa la prueba porque no es completamente musical. Si consideramos cómo a veces los diálogos pasan al canto y el canto a veces se convierten en momentos evocativos o de reflexión interior, o pasan del susurro al gemido, que nos está remitiendo a realidades terribles que están pasando los personajes. Ahí es donde creo que hay un acierto, porque finalmente no es el canto por el canto, sino un momento que podría ser como de lamento en términos de esa situación que viven los personajes. Y también habría que comentar que es un musical que podríamos llamar intimista, porque no existen estos grandes momentos al estilo de Amor sin Barreras, donde salen todos bailando y tronando los dedos, o bailando, ¿no? Realmente son momentos muy particulares. Inclusive hay una escena donde sale Johnny Depp cantando y bailando entre gente que está estática. Sí, claro, que va, ¿no?, caminando. Efectivamente. Y casi todo siempre es en la mayor parte de la película en lugares cerrados. Además de que el musical creo que es un género muy acotado para cierto tipo de público, veamos, como tú dices, Roberto Ortiz, que funciona muy bien en teatro, en Broadway. El musical es el pan de cada día. Acabamos de ver aquí en México El Rey León, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, que ya fue llevado también al cine. Y en cambio vemos en el medio teatral mexicano que un musical como fue Frida Kahlo tuvo una falla estrepitosa, una derrota contundente, y no tuvo éxito y salió de las carteleras teatrales a las pocas semanas. Es algo, creo yo, muy acotado. Y a mí, en lo personal, lo que me hizo soportarlo, yo no soy gente de musical. Ahorita hace rato estábamos discutiendo Roberto Ortiz y me vio con ojos hereje, que yo adiviné eso en su mirada. Funciona la película, creo yo, por la excelente puesta en escena, la fotografía maravillosa, una buena adaptación, un buen libreto, y obviamente la visión de Tim Burton y el desempeño de sus actores. Y la música orquestal que está enfatizando los paroxismos visuales. Sí, claro. Creo que ahí esta música que cargada, que remata de manera contundente, nos está remitiendo nuevamente a un drama humano. Está ese lado de la música y por otro lado el acompañamiento con las canciones, y algo que tú mencionabas, que es la fotografía. Esta fotografía de toros oscuros, casi siempre la película diríamos que está en negro y no en color. Es opresiva. Y sí, en algunos momentos va hacia lo que es el color sepia, como si estuviéramos ante una película silente. Es una película de la oscuridad, porque nos está remitiendo a ese lado oscuro del ser humano. Y que además es contradictoria al común de las películas, porque entonces aquí el sueño o la pesadilla es a colores. Sí, es, ¿no?, en los colores más brillantes, okay, en los colores pasteles, a los que también recurre Tim Burton. By the same as the taught, that's the life I carve it, by the same. Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be alone in a house where we'd almost own down by the sea. Anything you say. Y diría yo, esta obsesión que tiene por el detalle. La película es redonda en todo sentido. El diseño de producción de Dante Ferretti, el diseño de vestuario. De Colin Atwood, que es que también ha trabajado con él en varias ocasiones. La fotografía que ya mencionan y esta selección de actores, ¿no? Como muy precisos para cada uno de los papeles que tiene. Y también la novedad de que es gente que no particularmente se dedica al canto y que en esta ocasión, ¿no?, hacen este esfuerzo adicional y que sean ellos efectivamente los que están prestando la voz. Recordemos otros ejercicios similares, ¿no? Pensaría yo en el musical que hizo Woody Allen, Everyone Says I Love You, Todos Dicen Que Te Amo, donde no todos pudieron cantar, ¿no? Drew Barrymore tiene que ser doblada porque ella sí dicen que definitivamente canta peor, ¿no?, que cualquiera que se le hubiera puesto enfrente. Yo quisiera rescatar rápido sobre la visualidad. Eso es muy interesante lo que dices, Carlos. La pesadilla es en colores, que tiene que ver mucho con la infancia de Burton. El hombre está a punto de cumplir 50 años. Nació el 25 de agosto de 1958. Y lo tengo muy presente porque yo cumplo años el 25 de agosto. Por Así cierto. Que cualquier regalo es bienvenido a esta cabina en Testigos del Crimen. Hay mucho tiempo para planearlo. Sí, tienen tiempo para planearlo. Bueno, el punto es que el hombre crece en el medio más suburbano, más fresa de la Burbank de los años 50, en todo este ambiente familiar, bonito, diría yo, que plasma en una película como Edward Scissorhands, donde Preciosamente. Y creo que este es el ambiente, este es el contraste. Pero además lo hace burlándose, ¿no? Sí, sus monstruos, su cine, creo yo, trata sobre la marginalidad, sobre personajes extraños a lo que la gente llama doméstico, a lo que la gente llama común. Veamos Batman. Batman y el Guasón son dos personajes completamente marginales, al igual que Edward Scissorhands, al igual que Ed Wood, al igual que el Edward Blum de Big Fish. Es una persona normal físicamente, pero es un cuentista, es un hombre que vive en la fantasía, luego entonces es un extraño. Al igual esto que Jack Skellington, que a pesar de que todos lo adoran, no lo entiende nadie en su propio mundo, ¿no? Por eso es cuando él quiere tomar la Navidad, Jack Skellington, es como una pieza que no encaja en el rompecabezas. Además que el recluido de la fábrica de chocolate. Maravilloso, el personaje marginal, Charlie, un chocolatero que no es comprendido por este padre Christopher Lee, que además aparece, lo recordaremos, en El Jinete Sin Cabeza como un juez, un pequeño cameo maravilloso. Iba a salir en una pequena parte de esta película y finalmente no se pudo lograr esa tiene parte. La deuda Tim Burton visualmente. Él creció con las películas de horror de la Hammer de la década de los 50-60. Es por eso que la sangre en Sweeney Todd es tan estridente, tan roja, tan alarmante, de tal suerte que contrasta perfectamente con todos los tonos oscuros que él emplea. Pero también, ¿hacia dónde lleva la marginalidad que están mencionando ustedes? Porque en el caso del personaje femenino, y que es consecuente Sweeney Todd con él, es un manejo espeluznante que lleva al canibalismo en cuanto a la manera tal vez de reivindicarse económicamente ante una sociedad opresiva que no les ha brindado los bienes, las mieles del portento industrial. En ese sentido me parece interesantísimo cómo estas líneas finas de la historia están describiendo muy bien esta conducta de los personajes y una justificación, un porqué. En efecto, y junto con esto es parte de la revancha que hacen, ¿no? Uh-huh. Así como nos hacen a un lado, bueno, pues nosotros vamos a tratar de pertenecer a todo eso. Pero fíjense, siguiendo esta línea también que decían acerca del color, hemos de recordar que todos los colores tienen dos partes. Una que es la general, que se puede implementar, y Roberto nos puede decir precisamente como buen diseñador gráfico, toda la psicología del color que esto implica. Primera, todos los matices que tienen negro, sepia y este rojo rojísimo. Primero, el negro no es color. Empezando por ahí. Al contrario, exacto. Es la ausencia del color, es el vacío. Por eso cuando hay un luto, cuando se muere alguien, nos vestimos de negro. Porque es una parte simbólica de cómo está el dolor y cómo está representándose la ausencia. ¿De qué se habla? De esta ausencia de la vida, del amor, de la felicidad, de la satisfacción. Y es que en mi vida ya no puede haber color porque ya quedó simplemente el dolor, la ausencia y todo esto que conlleva. El sepia como esta parte que se maneja como de añoranza del pasado, de los recuerdos, de las vivencias, de todo aquello que se ha, digamos que contemplado y vivenciado. Y el rojo, señores, es pasión. Claro. Punto. Al lado y al extremo que como en un principio dijimos, hacia la agresión hacia la sexualidad. Uh-huh. Pero los dos contienen sangre. El cuerpo tiene sangre y es lo que nos da vida, la que fluye. El rojo fluye por nuestro cuerpo y esto es lo que presenta y lo que experimenta, ¿no? Yo creo que hablando debemos de ir cerrando un poco más o menos esta conversación. Tu veredicto, Roberto Ortiz Escobar, sobre Sweeney Todd. Bueno, yo con lo que acabas de decir de los colores, diría que en esta película, que insisto, es muy oscura, no existe posibilidad de establecer la felicidad ni en el ayer, ni en el presente. Y me preguntaría, tal vez tampoco existe la felicidad en el futuro para los personajes jóvenes, que me gusta mucho en la película, que Tim Burton no maneja un remate. No cuaja esa historia. Y aquí termina. No es que tal vez quiera manejarnos un suspenso, sino porque simple y sencillamente, ante esa situación de horror que hemos visto, sería muy difícil, aún en estos seres juveniles, hermosos y demás, que pudiera existir el bálsamo necesario y suficiente para poder tener una reivindicación a futuro. Es ahí donde creo que finalmente es una película terrible, pero que nos habla de la maestría de Tim Burton, de la manera como observa la conducta humana y que lo hace con una puesta en imágenes impresionante y que además asume los retos. Es cierto, como ustedes dicen, ha manejado canciones, pero ahora estamos ante un musical que deviene de Broadway y que lo hace muy cinematográficamente. Digo, basta recordar la escena inicial de los créditos para decir, esto es cine. Sí. Y esto ya nos está rompiendo y lanzando el eje hacia las imágenes de creación fílmica. Carlos del Río, tu opinión sobre Sweeney Todd. No, pues una joya más del genio, y es un genio, Tim Burton, que nos vuelve a demostrar cómo puede hacer propio cualquier material que caiga en sus manos. Insisto, ya sea de su propia creación a través de sus dibujos, de sus historias, de sus poemas o de sus canciones, hasta tomar los de otras personas, pero dándoles ese peculiar estilo que él ya tiene. Yo mencionaría nada más cómo integra elementos, ya hablamos de muchos a lo largo de este programa, pero el elemento de la maquinaria, que es algo recurrente, constante y recurrente en sus películas, aunque sean de épocas en las que aparentemente no, la tecnología no está lo suficientemente elaborada, o de lugares fantásticos como la Tierra de la Navidad o la Tierra del Halloween, ¿no? Y también este aspecto en el que le gusta presentarnos sus mundos desde panorámicas que hacen que nos ubiquemos en una maqueta. Estamos en su territorio de juegos y son maquetas que se nota que son maquetas, pero que a él le gusta demostrarnos que estamos en ese terreno que él domina y que estamos en un mundo que él nos está presentando para nosotros. Guadalupe Gutiérrez. Pues, bueno, en primera, respecto a la película, Tim Burton, simple y sencillamente coincido con Carlos, se me hace un genio, es fantástico. Johnny Depp, bueno, yo me lo puedo comer a cucharadas. ¿Te sentarías para que hiciera algún trabajo así, de tu cabello? Bueno, yo por él, bueno, lo que quiera, Johnny Depp. Él no es mi tipo, pero bueno. El mío, sí, definitivamente. Es una película real y verdaderamente como para, además de todo el gusto, todo lo fantástico que a mí me parece Johnny Depp desde 21 Jump Street hasta la fecha, la verdad es que yo lo vengo siguiendo desde ahí, la verdad. Además de que ha crecido inmensamente como actor, creo que es una película que habla precisamente de lo que es el ser humano, de lo que siente, de lo que vive y de lo que trae en las venas. Amor y agresión. Y finalmente, la mejor opinión, queridos escuchas, es la suya. Yo disfruté. Pensé que iba a ser la tuya. Yo disfruté muchísimo la película. Así como tú, Carlos del Río, así como Guadalupe Gutiérrez, Roberto Ortiz. Soy un incondicional del cine de Tim Burton, creo yo, y como ustedes pueden ver en la página de Testigos del Crimen, creo que es uno de los cineastas más ingeniosos e imaginativos de nuestra era. Creo que nos encontramos frente a un verdadero genio y es simplemente un experimento más. El hombre tomó el riesgo de hacer un musical, de adaptarlo. Efectivamente, no es una historia suya, pero es una historia que se identificó demasiado con los temas que tanto le fascinan y creo yo que sale airoso de esta prueba. Pero finalmente, queridos escuchas, la mejor opinión es la de ustedes. Now, Toby, dear, we had enough of this foolish chatter. Give. How about I'll give you a nice, shiny new penny and you go and give us some toffees. Y ya para despedirnos, tenemos un pequeño regalo para todos ustedes, queridos escuchas. Bueno, no para todos ustedes, para dos concretamente. Primeramente, por favor, escríbanos su opinión sobre este episodio, sobre la película Sweeney Todd, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, y a los dos primeros correos electrónicos les haremos un regalo cortesía de Warner Bros. México, que consiste en una pequeña cajita de madera que tiene una navaja para rasurar, un vasito y un cepillo, una brochita para aplicar jabón de Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. Así que los dos primeros mails que lleguen a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx lo recibirán, y nos limitamos exclusivamente a escuchas de la Ciudad de México. En el pasado hemos tenido un poco de dificultad con los envíos a interior de la República, así que los afortunados deberán de pasar a nuestras instalaciones en la colonia Narvarte de la Ciudad de México a recoger este regalo. Y bueno, agradecemos infinitamente esta deliciosa plática que acabamos de tener tanto con Roberto como con Carlos. Y bueno, que no sea la última vez que lo hagamos, la verdad ha sido encantador y divertidísimo. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones, Roberto Coria y Lupita Gutiérrez, por la invitación, por la oportunidad de compartir con su amplio público. Digo, nos vamos a colgar un poco también de Cinemanet, digo, tocayo, se escucha todos los jueves en Horizonte 107.9 de FM. A las 10 de la noche, en vivo. También se escucha en línea a la misma hora, en el horario de la Ciudad de México, en www.imer.com.mx. Allí hay un vínculo que dice Horizonte en línea y allí se escucha el programa. Por supuesto, ese mismo programa también se graba y se publica en podcast en www.cinemanet.com.mx. Pues nuevamente gracias a Roberto Ortiz, gracias a Carlos del Río, gracias a ti, querida Guadalupe, por haber compartido esta ocasión, este episodio especial, donde se reúnen, creo yo, sin agraviar a nuestros compañeros, los dos programas más exitosos de Frecuencia Cero, valga la expresión. Y bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos todos cantando. ¿Qué les parece? Bueno, no es cierto. Querido Abel Cobos, por favor, pon una canción de Stephen Sondheim en la voz de Johnny Depp, de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Gracias por su atención. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. There was a barber and his wife, and she was beautiful. A foolish barber and his wife, she was his reason and his life, and she was beautiful, and she was virtuous, and he was. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.